Bueno, nuestro tema de hoy es la niñez en riesgo. Es un tema que ha convocado mucho interés y vamos a trabajar en dos planos distintos. Uno con un profesional, un médico psicoanalista, que es director del SIENA, que es una organización que se dedica a la atención de niños, niñas y adolescentes objeto de malos tratos. Es director honorario de SOBEPI, que es la Sociedad Brasilera de Estudios e Investigación de Niños y Adolescentes, y autor de varios libros, varios trabajos, uno de ellos que quiero destacar, Infancia, Subjetividad y Violencia, 200 años de historia. A mí me tiró la idea de llamarlo a Jorge Bolnovich, ya que él se trata, Irene Antinelli, nuestra productora, y realmente acepté la idea gustoso. Yo con Jorge tuve el placer de colaborar un poco en un curso de posgrado que él me invitó, así que es una inmensa alegría para mí encontrarlo en este programa. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, mira, gracias por participar con nosotros en estos Sueños Posibles, un programa radial que ya lleva más de un año en el aire y en internet, ¿no? Porque sin internet estamos perdidos, digamos. Bueno, Jorge Bolnovich, La niñez en riesgo, este título, ¿qué te hace pensar? Si alguien te pregunta, ¿la niñez está en riesgo hoy? Bueno, en principio permitime decirte que vos recién estabas hablando de las Malvinas, ¿no? Y de todo el dolor que es para el país, esa puñalada al corazón de los argentinos que es Malvinas. Y la verdad que lo que el tema que vos me convocaste a hablar, que son los niños objetos de maltratos y abuso sexual, también son una puñalada al corazón de la conciencia social de los argentinos, ¿no? Porque de alguna manera la existencia de todas estas situaciones de maltrato y abuso, que es tan extensa e intensa en nuestra sociedad, realmente provoca un dolor inmenso y todavía son pocos, aunque no cada vez más, ¿no?, las voces que se suman para ver si se puede cohibir ese circuito de maltrato y de violencia contra los chicos, ¿no? Bueno, está bien, exactamente, sí. Entonces, de alguna manera, viste, la niñez en riesgo es la que yo veo todos los días. Exactamente, bueno. La que trabajo todos los días. Más que en riesgo, es directamente vulnerada. Claro. Digamos, no es que está en riesgo, ya está directamente vulnerada. Yo siempre digo que si uno tuviese que ver que los riesgos de la infancia latinoamericana, argentina, yo diría que toda la niñez está en una situación de vulnerabilidad muy intensa. Y en todo caso, los maltratos y el abuso que uno trabaja es como la punta del iceberg, lo que permite ver todo ese nivel de riesgo y vulnerabilidad que están pasando los pibes actualmente, ¿no? Y la situación hoy, no sé si vale la pena comparar con otros momentos donde la Argentina tenía indicadores de pobreza e indigencia mucho mayores, inclusive mayor índice de desocupación. ¿Vos crees que la mejora de esos índices ha modificado el estado de lo que podemos llamar esto que también señalás de la niñez vulnerabilizada? Bueno, mira, Alfredo, yo te voy a intentar ser lo más preciso posible, digamos, en ese sentido, ¿no? Ya que vos lo preguntás. Porque como es una cuestión social, yo quería llamar la atención precisamente para esta cuestión, no de la niñez así en términos amplios, sino en forma más precisa. Nosotros todos los días nos confrontamos con la violencia física contra los pibes, ¿no? La naturalización de los cachetazos, los golpes, etcétera, para disciplinar a los pibes. Y hoy ya no es solamente la violencia física de padres e hijos contra hijos, sino también la violencia física de pibes contra pibes, ¿no? Cómo se ejerce el poder a través de una situación de violencia de unos contra otros, de sumisión de unos contra los otros. Eso que antes era privación casi privativo de la escuela, ahora también es en del hogar, ahora también es en la escuela, lo cual constituye un problema realmente serio, ¿no? A eso hay que sumarle toda la situación de violencia emocional que existe en este momento, donde las palabras duras a veces sustituyen los golpes, ¿no? Y esas palabras son realmente terribles cuando se dicen, y a veces es más terrible la omisión y la indiferencia en los cuales se trata a los pibes, la negligencia. Y sobre todo, ya que estamos hablando de situaciones de riesgo, los pibes que son testigos de cómo los padres se matan, porque yo muchas veces he encontrado esa cosa naturalizada, tipo, no, bueno, los padres se matan, pero a los pibes no les fajan. Bueno, que no lo fajen a los pibes, pero se estén matando delante de los pibes, es más o menos igual a que les estén pegando 100 veces. No hay ninguna diferencia para el trauma que le provocan a los pibes. Y finalmente, lógicamente, el abuso sexual. No sé si vos sabés, Alfredo, pero yo, como trabajo bastante en eso, y en varios centros compartimos siempre, viste, figuritas y sabemos verlos cómo viene la mano. Y es verdad, una de cuatro pibas, de cuatro nenas, ha padecido situaciones de abuso. Uno de cada seis pibes también. O sea, que en este momento en la Argentina aproximadamente son unos 720.000 pibes y pibas entre 4 años y 14 años que han padecido abuso sexual en la infancia. Bueno, eso es riesgo, ¿no? Bueno, y eso es vulnerabilidad. Bueno, pero las cifras que estás tirando realmente son de catástrofe ya, sí. de colapso, ¿no? Exactamente. Y de alguna manera esto es producto de esta doble pinza que en este momento vive la infancia y la adolescencia argentina y en el mundo, ¿eh? Esta doble pinza de una con los valores patriarcales que no han cedido, que continúa ejerciendo, viste, su violencia, esos valores patriarcales, por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no? Las nenas, digamos, respecto a la cuestión de género, son dos veces más abandonados que los pibes, abandonados físicamente, ¿eh? Los dejan en cualquier lugar, ¿no? Las pibas más que los pibes, o sea que los pibes se los guarda un poquitito más y a las pibas se las tira un poquitito más en ese sentido. Eso es por un lado los valores patriarcales. Y después los valores del mercado, que son los hegemónicos en este momento y que de alguna manera ponen a los pibes, casi a los cuerpos infantiles, en una posición de ser no solo consumidores, sino consumidos por el mercado y los que no, descartados. Entonces, sin duda alguna, se trata de una situación de vulnerabilidad grave y catastrófica, seguramente muy, digamos, naturalizada, minimizada. No hay una conciencia, se ha avanzado mucho sin duda alguna, pero no hay una conciencia muy importante respecto de este tipo de problemática. Fernando Tevele te va a hacer una pregunta, Jorge. Dale. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Fernando? Bien, bien. Creo que en realidad estamos todos acá impactados por las tasas que vos acabas de dar. Y la pregunta que me hacía es si estas, digamos, si se puede, si hay un parámetro y si vos conocés esas cifras, si lo podemos comparar con qué otro país, hacia qué apunto, a entender las razones sociales por las cuales estas tasas son tan altas, si se puede. Bueno, en este mundo sin fronteras, digamos que tampoco hay fronteras para la vulnerabilidad. Y si yo te digo que en Latinoamérica, por ejemplo, yo conozco mucho todo lo que pasa en Brasil, en la Argentina, porque trabajo en programas sociales para infancia y adolescencia, tanto en Brasil como en la Argentina. Y entonces más o menos estoy por dentro de eso, ¿no? No es que estoy diciendo cosas que no conozco, sino que las conozco y las conozco profundamente, porque transito las instituciones, los barrios, las favelas, las villas miserias. Entonces lo veo permanentemente y no tiene fronteras. Es exactamente lo mismo cuando un cuerpo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, cuando un cuerpo, los cuerpos de niñas son necesarios, ¿para qué? Para el mercado de la prostitución y la trata. ¿Qué? Entonces, ¿dónde comienza eso? En el abuso sexual dentro de la familia. Entonces, niñas abusadas dentro de la familia es absolutamente común, porque después ese mismo cuerpo va a pasar a ser parte de un mercado, pero no es necesario ir adentro de la familia, es solamente dar una miradita ahí en la televisión para ver cómo los medios de comunicación estimulan la producción de esos cuerpos infantiles, digamos, como objetos de consumo y del goce visual de los adultos en ese sentido. Es casi, te diría, dar una miradita y tener una clase magistral, sin profesores, digamos, de cómo se puede abusar de los niños y de los adolescentes. Entonces, es un problema mucho más amplio de lo que se piensa y al mismo tiempo no tiene ningún tipo de frontera, ni nacionales ni de clase, porque la verdad que en las clases sociales más altas todo se esconde mejor, claro. Pero es exactamente la misma situación. la violencia tanto física, emocional, como el abuso sexual, tienen los mismos índices, solo que se ve menos. Uh-huh. Jorge, Irene Antenori te va a hacer una pregunta también. Dale. Hola Jorge, buenas noches. Hola. Pensaba en estos 200 años de historia donde los cuerpos son apropiados de los chicos como objeto de consumo para la producción tanto de goce como para la producción de trabajo, ¿no? Pensaba en los chicos que trabajan en el ajo en Mendoza. ¿Cómo estos cuerpos, que si bien facilitan un mercado con un costo muy barato, son reproducciones de lo que es el patriarcado? Pero ¿cómo este patriarcado es funcional al capitalismo? ¿Vos pensás que dentro de este sistema hay alguna forma de poder abordarlo, el tema del no trabajo infantil? Bueno, ese que estás planteando es un problema muy serio, porque todos estamos, lo marcante de esta sociedad actual es, ¿cómo podría decirles?, la impostura. Lo marcante es el desmentido, el cinismo. Todos nosotros, por ejemplo, pensamos y hemos luchado tantos años para la abolición del trabajo infantil, ¿no es verdad? E inclusive más, muchas veces hasta, te voy a decir, con una cierta, en algunas economías familiares, en el interior, en los interiores de varios países, con un cierto dolor, porque ustedes saben que en el interior a veces hay economías familiares, estoy hablando, donde los chiquitos trabajaban con los padres y las madres en la misma huerta, etcétera, y de alguna manera eso también constituía trabajo infantil y se lo condenaba, porque el lugar de los chicos es en la escuela, lógicamente. Entonces, el trabajo infantil es condenado por nosotros, por UNICEF. El trabajo infantil es condenado también por el Consejo Federal de Niño, Niña y del Adolescente, creado por la ley 26061, que ustedes saben que es la ley que traspola la Convención Internacional de Derechos del Niño en la Argentina. Sin embargo, en los medios de comunicación, los niños trabajan y con contrato. ¿Cómo es posible? ¿Por qué los niños trabajan con contrato? Ahí no hay plusvalía. Ahí, que un niño esté 1 o 2 horas en un canal de televisión es para desarrollar el talento, digamos. No es para generar ningún tipo de ingreso de anunciantes, etcétera. O sea, no tiene valor de mercado. Claro que lo tiene. Y todo el mundo lo sabe. Pero a pesar de que se sabe, nada se puede hacer a ese respecto, porque ustedes saben que la corporación, el poder del mercado es muy fuerte y el poder de la impostura mucho mayor todavía. Jorge, estamos hablando con Jorge Volnovich, que es un médico psicoanalista, director del SIENA, institución que se dedica a la atención de niñas, niños y adolescentes objeto de malos tratos. Pues sabes, Jorge, que cuando vos hablabas de esto, de la cultura, de estas marcas de la cultura, bueno, a todo eso que vos mencionaste, y a otra lista complementaria, bastante extensa, lamentablemente, yo lo llamo cultura represora, ¿no? Hace años que no hablo más de cultura en general, sino que me dedico a estudiar los efectos de la cultura represora en la subjetividad, y en lo que vos señalabas queda claro que son efectos indelebles en la subjetividad de niños y niñas, porque entiendo que determinado tipo de experiencias llevan a daños permanentes en aún aceptando que puedan seguir un crecimiento, entre comillas, normal. Sí, exactamente. Y a mí siempre me gustó ese término que vos creaste, porque la verdad que tiene que ver con mucho con lo que estamos de alguna manera padeciendo. Tiene que ver con una cultura represora. Es más, te voy a decir, en todos estos años es evidente que la sociedad ha avanzado en la conciencia social de que lo que son los maltratos, etcétera. Claro que ha avanzado. También macropolíticamente se ha avanzado. Recordemos que este es el país, no sé si ustedes se acuerdan de esa frasecita, donde los únicos privilegiados son los niños. ¿Se acuerdan? Sí, bueno, yo sí, vos creo que también. Sí, somos lo suficientemente viejos para acordarnos todavía de la famosa frasecita, sí, del general. Sí, pero sí, la verdad, sí, que este gobierno lo honró con la asignación universal por niño y otras políticas. Desde el punto de vista macropolítico se han hecho algunas cosas. Pero desde el punto de vista micropolítico, lo que son barrios, intendencias, los lugares más donde se ejerce la cuestión de las políticas sociales para la infancia, la verdad que es muy poco. E inclusive más, por ejemplo, no hay en este país una conciencia de que hay que denunciar todas estas cuestiones. Hay que denunciar, notificarlas a las defensorías, a los servicios locales, etcétera. No hay en la cabeza de la gente metida que si uno ve a un padre que le está reventando la cabeza a un pibe, y hasta es un profesional, ¿no?, que lo está viendo, tiene que hacer alguna cosa, denunciarlo, sino que en general todo el mundo se calla un poco la boca. Eso es parte de la cultura, como vos llamás, está bien llamado cultura represora, ¿no? Una pregunta, Jorge. Vos recién hablas de la asignación universal por hijo y que eso ha traído una mejora objetiva. Mi pregunta es, vos como psicoanalista, nosotros siempre meternos en la construcción y deconstrucción de la subjetividad, ¿vos tenés algún análisis de los efectos subjetivos, no digo objetivos, subjetivos de la asignación universal por hijo? En familias, sí, por ejemplo. Sí. Realmente ha mejorado muchísimo los pibes en el sentido fundamentalmente de ciertas cosas, como para que ellos sienten que no están colgados de un hilo. O sea, eso es lo que te puedo decir, esto que me dijo, me lo dijo un chico, ¿no? Un chico que cobra por la asignación, los padres cobran por la asignación por él, y además le entregaron una computadora, ¿no? Y dice, ahora yo siento que no estoy colgado de un hilo. O sea que él como que se había firmado, que estaba pisando algo firme, no sé qué cosa era para él, pero estaba pisando firme. Y eso se veía en cómo manejaba esa computadora que se le dieron en la escuela, ¿no? Que vieron la distribución que hubo y la asignación que tenía. Y creo que lo tranquilizaba al pibe no era fundamentalmente la cuestión de la escuela o estar en la calle, que estos pibes no lo conocían, el estar en la calle, sino que los papás estaban más tranquilos con eso. Entonces, como los papás estaban un poco más tranquilos, ellos la ligaban mucho menos, ¿no? O sea que bueno. Muy importante, por lo menos para empezar a conversar. Después viene la otra parte de la educación, etcétera. Exacto. Pero por lo menos la ligan menos. Bueno, Jorge Volnovich, te agradezco muchísimo tu tiempo. Un último realmente comentario te puedo hacer. Por favor, por supuesto. Como ustedes siempre hablan de sueños posibles. Sí, es el título del programa de radio. Y me encanta, che, el nombre. Bueno, gracias. Decime una cosa, ¿no se puede empezar a soñar, por ejemplo, alguien extrañaría mucho el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, si al respecto de infancia y adolescencia ya no generan políticas consistentes para con los pibes? Sería muy loco pensar de que no exista más ese tipo de organización y de ministerios. ¿No se puede soñar con otra forma de gestionar pibes y pibas, etcétera, ya que esta no funciona más? Bueno, vos sabés que hay sueños posibles, pero hay también pesadillas irrealizables, ¿no? A ver, Irene. No, yo pensaba en soñar en tejer redes sociales, ¿no? Redes sociales que contengan, que los chicos no sean propiedad de los padres, sino propiedad de la comunidad, donde todos nos ayudemos unos a los otros a criarlos y a poder dar una mirada diferente. Efectivamente. Bueno, Jorge Volnovich, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo, gracias, y te volveremos a llamar. Un abrazo. Hasta luego.